es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Ay, tío, pero ¿cómo lo vamos a hacer ahora? A mí me da miedo ir al hospital porque la última vez me tocó un enfermero que me decía, entrégate, guayo, entrégate, guayo. Y me metió el dedito en el pobrito. Sí, después me hizo un lavado intestinal y me dio hemorragia de caca. Yo lo único que necesito es que el sabio sea sádico. Tío Beno, ¿qué voy a hacer con esto? No, no es el sabio. Ayúdame, que no lo... El maestro es sádico. El maestro es un sádico. Sí, el maestro es un sádico. Tío Beno. Yo le dije, buenas tardes, mire, yo tengo dos huevitos que voy a hacerlos a la copa. Y no sube ni baja. Y le dije, ¿y por qué? Y me dijo, él me dijo a mí, me dijo, ¿por qué trae su huevito a la copa? Y dije, porque si yo traigo huevitos me va a salir más barato. ¿Lo vento? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Armando Luna. ¿Ya? Yo estoy llamando de acá del Instituto Melbourne para gente especial. ¿Ya? Estoy comunicado con una farmacia. No, señor. Ah, con cierre, perdón. Con cierre. Con cierre, sí, es que me habían dicho que hablara con la farmacia, pero me da mucho miedo a mí porque tengo un accidente y ustedes me pueden ayudar porque es un accidente con cierre. ¿Qué le pasó? Mire, usted sabe de todo tipo de cierres. ¿Ya? Cómo funciona y cómo se pueden arreglar. ¿Ya? Lo que pasa es que yo en la mañana fui al baño y justo hoy día me puse un mameluco que me regaló mi tía, que tiene un cierre largo desde la parte de abajo del pantalón hasta arriba, con botones. Ya. Yeah. Tiene que ir a la calle Rosas, ahí puede encontrar cierres. Sí, pero es que me da vergüenza, por eso es que la llamé por teléfono. Sí, pero es que nosotros nos arreglamos cosas al detalle, no se preocupe. No, no. La calle Rosa tiene que ir, hasta sí, luego. Sí, pero es que yo quiero que... Vieja hueona. No le alcancé a decir que tengo el prepucio agarrado con medio testículo en el cierre. Medio testículo. Y si sube o baja, le puede rebanar la duda. El maestro es un sádico. Yo quiero decirle algo. Me duele, yo quiero decir algo. ¿Qué? Yo viví en Coyhaique. El maestro es un sádico. Y me vine a vivir a Santiago. Y vengo a matarte a ti. Mírame la serpiente. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablo con cierres? Sí. Buenas tardes. Con todo respeto, señorita... Mi nombre es Armando Luna. ¿Don Armando? Sí, Armando Luna. Yo quería pedirle, por favor, que no me cuelgue porque usted me puede ayudar para solucionar un problema de cierres. Es que me ocurrió un accidente. ¿Ah? Me ocurrió un accidente y me da mucho miedo ir al hospital. Porque la última... ¿Aló? Ay, se corta el teléfono. Espere un poco, aló. ¿Aló? ¿Aló? Aló, ahí sí, que se corta el teléfono porque tengo el cable malo. ¿Qué? Tengo el forro malo, o sea, el cable malo, disculpe. Mire, ¿sabe qué? Tengo un mameluco con cierre largo de metal. Y en la mañana estaba haciendo pipís, ahora hace poco rato. Y me lo subí, me atrapé todo el prepucio. Con la mitad de un testículo. Y me duele mucho y me da mucho miedo ir al hospital. Si usted... tiene que llamar a la ambulancia para que le lleve, si yo no le puedo solucionar ese problema. Pero usted sabe cómo se puede desatar todos los dientecitos del cierre de perro sin romper la tubla. Tiene que sacarlo con un alicate, pues. Sí. Y llame a la ambulancia. Sí, lo que pasa es que a mí no me atienden por FONASA porque yo soy especial. Porque yo voy al Instituto de Melbourne para gente especial... Y me mandaron para la casa porque me dijeron que tenía que ir al hospital. Y la última vez me tocó un enfermero que me dijo... me puso una inyección, me dijo, entrégate, entrégate. Y eso me da miedo a mí porque el olor arsénico me da miedo. Sí. Tengo un polerón puesto para que no se note. Si voy con el polerón, tú me lo puedes desatar. ¡Aló! ¡Ay, me está mucho rato con la tula atrapada! El consejo es para las tías que viven en La Serena y que viven también en Buin, que vayan a la fuente de soda y lleven sus huevitos en la mano y pidan un desayuno y les van a cobrar menos. El maestro es un sádico. El maestro es un sádico. Tío Beno. Yo tengo una piedra. Tío Beno, po. Como tengo mi ayúdame serpiente. Ayúdame a sacarme el testículo del cierre. Tengo que salir anoche, tengo que ir a una fiesta y no puedo ir así. Mira, yo te voy a rascar un coquito. No, es que me duele. Si duele. Yo te rasco un coquito, te queda plomo. No, tío, venga, Melo, no me mires así. Venga, mando. No, tío, Melo, venga. Ah, tiene, mira, tío. No, me da miedo. Tiene los coquitos chiquititos. Tío, Melo, con el alicate y saca Amando, el cierre para que venga, pueda Amando, venga, Amando. La totola. Paga todo lo que te doy de comer, huevón. No, tío, Melo, Huevón. No, tío, Melo, no. Venga. Venga, mando. No puedo participar, tío. Preta el meñique, Amando, habla por micrófono. Amando, así murió tu mamá.